monstruo con peluca, que el dueño en parte de esta ciudad de locos. Día, décima temporada. Miércoles 16 de agosto de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Ariel Giametti? Buenas noches, Lelo. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, acá, vivos. ¿Vivos? Vivos. Bueno, habría que definir vivos. Habría que definir. Pasaron las paso. Y estamos acá, ¿no? Un miércoles más, entre medio siempre pasan muchas cosas acá, pero. ¿Qué me dicen? Yo lo llamaría. Lo primero que decir es lo llamaría Ernesto, que el otro día, frente a un panorama desolador, dijo: no, pero hay buenas noticias. Que por lo menos se lucha, que la lucha es Jujuy y demás. Ah. Yo no encuentro hoy una buena noticia. Como calculo que ustedes tampoco, lo llamaría Ernesto, a ver si él... Jujuy, 40% sacó Milei en Jujuy. El 40%. Con el 90 y pico de las mesas escrutadas había sacado, me acuerdo. Me quedó como muy grabada esa cifra. Yo creo que la buena noticia que era un paso. Porque si eran las postas, era balotaje... Milei Bullrich. Warning. Ahí viene la otra pregunta. Si se da el escenario ficticio. No puedo, no. Saludamos a nuestras radios compañeras y amigas FM Sierras Comechingones en el 107.9 desde la ciudad de San Pedro, en el 88.5 Radio El Grito desde Los Hornillos. Estás escuchándonos en el 107.9 desde Mina Clavero o en radiotinku.blogspot.com. Preguntaba, si se da el escenario. Al aire, el que quiera contestar, mande mensajito. Sí. Si se da el escenario, Balotage Milei Bullrich. ¿Cuánto está el pasaje a Montevideo? Qué difícil, ¿no? Y está aumentando todo, capaz que también está aumentando el pasaje. Yo tengo familia en Chile. ¡Ay, guarda que voy a estar muy bien en Chile! Claro. Cuando se está por elegir una constitución... ¡Qué bueno que gobierna la izquierda! Claro. ¡Escapémonos de la derecha! Claro. No, creo que me quedo acá, ¿no? Qué difícil hacer una lectura de lo que pasó, ¿no? Qué complejo. A ver, si uno la trataría de dibujar, diría, bueno, sacó un 30% igual que de la gente que se abstuvo de ir a votar, ¿no? ¿Irá a votar esa gente ahora para las elecciones de octubre del 22? Tenemos un grupo de WhatsApp y no sé. Ahora lo pregunto y te digo. Ah, bueno, dale. Armemos. ¿Usted va a votar? ¿Usted que no votó, va a votar? Estamos complicados. Sí, y ya veo que saca el 60%. Dejá, claro. Si es así, desquédate en tu casa. Sí, yo estuve viendo, mientras escuchaba a ustedes el domingo, también veía la televisión pública. Hubo unas primeras horas, un debate que me pareció tristísimo, que era muy choto, para decirlo de alguna manera que se entienda. Y un segundo debate que estuvo más interesante. Tenía un analista español, también muy interesante lo que planteaba, pero muchos se lucubraban esta cuestión de, bueno, está bien, toda esta gente, insisto, en la televisión pública, ¿no? Sí. Daban como por entendido que ahora, frente a este panorama, toda esa gente sí va a ir a votar, a sabiendas, no sabemos que, digamos, vayan a ser para los propios, digamos, esos votos. Claro. Capaz que te llevó una sorpresa y es un bajón. Capaz que mejor que se queden en su casa. Mirá si se divide lo mismo. Y es muy probable que sea porcentual también. Igual está. A ver. No me voy a incluir en esta. El ministro de Economía está haciendo las cosas para que no lo voten, digamos. Sí. Porque no estaría haciendo algo como diciendo, ay, che, bueno, vamos a votarlo. Claro, el domingo recordamos que después, cuando pierde Macri, al otro día hubo una corrida cambiaria, ¿no? Y ahora no hubo una corrida, pero hubo una devaluación del 20%, ¿no? Tenemos un dólar blue, anda a alcanzarlo, claro, anda a alcanzarlo. O sea, hoy día fuimos a comprar, hoy día los que tuvieron el privilegio, mejor dicho, de ir a comprar carne, olvídate con lo que se encontraron, ¿no? Sí. Y así con todo, en los gremios como la construcción, que automáticamente, de hecho, ha pasado que vas a comprar, fuiste a comprar el lunes, y como todavía no sabías cuánto era, dice, te lo tengo que aumentar un 7%. Lo que vos habías visto, sí, el día viernes. Entonces, ante la duda, después ya más calmadito, menos mal que fue el 7, porque ya me, claro, imagino cuando vio el, entraron a ver el diario, era para aumentar el 20, como están haciendo todos, ¿no? Entonces, sí, no están. O sea, uno dice, wow, están en pelotas todos. Sí, sí. Yo escuché la Coca-Cola en entrega. Con la Coca-Cola lo entregaban cervezas y demás, no tienen precio, hierros no tienen precio. Fui a comprar una garrafa, me dijeron, llévatela ya, antes de que abra este WhatsApp, porque seguro va a ser el 20, así que hagamos como que no vi el WhatsApp, que me acaba de entrar, llévate la garrafa al mismo precio, caro, de la semana pasada. Claro. Pero llévatela ya. Y vos agarraste y saliste corriendo. Salí corriendo con la garrafa. Claro, es la primera vez que uno paga y sale corriendo con la garrafa. Sí, sí. Tenemos igual, antes que sigamos con esto, tenemos entrevista, tenemos columna, bien, tenemos visita. Vamos a estar hablando con Lali porque el día jueves en una manifestación. En el obelisco. En el obelisco, a manos de la policía, hay un. Una vez más, tenemos que hablar de una muerte, de un asesinato en manos de la policía, por más que la quieran dibujar, como la quieran dibujar, de Facundo Molares. Así que vamos a estar hablando con Lali, que estuvo ahí en el lugar, estuvo en la manifestación. Después tenemos las columnas, ¿no? La tenemos en nuestra columna de. Graciela, Paula. Paula Graciela Ascurra, Economía y Feminismo. O sea, ojalá que nos dé muchos tips, Paula, de cómo vamos para los tiempos que se avecinan. Y tenemos. Ojalá que todas estén de buen humor y nos tiren buena onda, que vamos. Ya, no, es el optimista del grupo, ¿te das cuenta, Ariel? Sí, no, yo estoy pidiendo. Ah, bueno, bien. Y tenemos también. Letras Rojas era, ya me olvidé. Letras Rojas de Luciano Diz. Más roja que nunca. Sí, y incluida y pegadita a la columna de Luciano, una entrevista con Cecilia o Hilder Gabaldá, porque de lo que va a hablar Luciano tiene que ver un poco con la vida de Cecilia. Y que es una vida que nos atraviesa a todos. Es una vida porque por algo siempre estamos pidiendo memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí. Entonces, si hay algo importante en estos tiempos, hacer el ejercicio de la memoria, ¿no? Y aparte de la memoria, de reconstruir para poder seguir pidiendo justicia, ¿no? Sí, en este paradigma loco que acaba de ocurrir, digamos, nosotros estamos acá pidiendo eso, todo eso, y acaba de ganar, en primera instancia, digamos, un tipo con un bloque enormemente negacionista. Su vicepresidenta es negacionista, abiertamente, ¿no? Abiertamente negacionista. No podemos hacer futurología. Porque a mí personalmente me iría muy mal, porque yo dije, ¿cuánto puede avanzar un loco como Milei? ¿Cuánto puede llegar, no? Encabezó la lista. Como si fuera, como decíamos. Ah, fuera. Pero igual está, el que está segundo, estamos salvados también, ¿no? Bueno. Mirá, lamentablemente alguien te diría, viendo cómo están nuestras heladeras, ni con el tercero ni el cuarto estamos salvados. Claro. Estamos complicados. Yo, la primera sensación que tuve post-elección fue... ¡Vamos a morir! Sí, estamos perdidos. Sí, o sea, es una elección donde todos perdimos, básicamente. Digo, desde el punto de vista de que si es un voto, claramente el voto a Milei, quiero creer, la última trinchera que tengo esperanza es que es un voto castigo. Que es un voto castigo, que no es un voto consciente. Si fuese un voto consciente, objetivamente, deberíamos estar preparando armas. Entonces creo que es un voto castigo frente a los malos gobiernos que lo anteceden. Con lo cual, todos pierden. O sea, acá no ganó nadie. Porque la lista que lleva más cantidades de votos, en realidad, si uno se pone a hilar finito, no tiene ninguna propuesta que sea viable. Digo, en el mundo y en la cabeza de este ser, de este payaso mediático que es Milei, Ni siquiera ahí creo que pueden existir. O sea, no es viable. Y lo que yo me quedaba imaginando en el escenario, digamos, ¿quién es peor? ¿Si Patricia o Javier? Porque le tenés confianza. Imagínate este escenario. Que no se junten y se reproduzcan. Imagínate este escenario. Una de las propuestas de Milei es sacarle las cajas y las obras sociales a los sindicatos. Claro. Sí, o sea, ir, toc, toc, toc, golpear la puerta y decirle al señor Moyano, vengo por la caja de tu sindicato. ¿A quién mandarías si lo tuvieses en tu equipo? ¿A Javier o a Patricia hacer esa tarea? No. ¿Quién es más picante? Patricia. Sí. Hay que tenerle más miedo. Y todo eso, creo que, porque la conocemos incluso mucho más históricamente y políticamente a Patricia, creo que es más de temer Patricia. Tiene un aparato atrás. Milei es un rejunte. Aparte le recabe, viste, vestirse con... Sí, así. De fajina. No estaría entendiendo. ¿Vos estás diciendo que el peor mal es Milei? No, sí. Y sí, claro. No, sí. Por Dios. No, estamos hablando en este escenario hipotético de... Quedan estas dos fuerzas encima. Bueno, si un voto castigo... a lo mejor la gente... No pensó que esto iba a llegar tan lejos, ¿no? Le vamos a dar un susto. Qué gorda que nos asustamos, ¿no? Sí. Yo no creo que sea un voto castigo. Yo digo que la gente de acá más tiene que ver Juegos de Trono. Que aproveche, porque claro. Sí, sí. ¿Viste? Para los que vieron Juegos de Trono, cuando la rubia, no voy a recordar los nombres, acá me haría falta Melacho, mi amigo Melacho, quien saludo en este momento. Cuando la rubia... quiere hacer como dice, che, esto se me está yendo las manos, voy a llamar a estos fundamentalistas religiosos para asustar al resto. Y resulta que se le termina en contra. Perdón al quien no vio Juegos de Tronos, pero véala. Y así termina. Es la última temporada, el último capítulo. No. En medio de la serie pasa eso. Y a ella se le termina yendo en contra de esto. O sea, después van por ella. Por eso, porque eran totalmente fundamentalistas y no te permitían ninguna. Bueno, yo pensaba eso. ¿Cuándo fue? Porque tuve pesadillas después con esto. Yo decía, bueno, o sea, estamos muy en el horno, gente, si esto, si el 22 de octubre vuelve a repetirse este escenario, ¿no? Yo creo que hay algo, creo que hay muchos factores, creo que hay una parte de voto castigo, creo que hay algo, a ver, esto de los malos gobiernos que decías vos. votaste un gobierno en que pusiste toda tu esperanza, todas tus ganas, no pasó nada, te fue mal. Vamos por la segunda opción, vamos por, voy a votar por algo distinto a ver si cambian las cosas. Resulta que me está haciendo peor, resulta que me está haciendo peor, entonces... Volvamos a lo previo. A ver, viene alguien y me está ofreciendo algo distinto... No subestimo, yo no subestimo el voto de... Yo no creo que por la gente que vio TikTok lo votaron a Milei. Yo creo que hay muchos factores que influyen en esto para que una mayoría de gente elija un Milei, ¿no? Y creo que hay una parte también en eso de voto castigo. Che, pará, no era esto lo que nos prometieron, ¿no? Pero bueno... Creo que son distintos factores para que tenga un 30%. Sí, incluso hay un analista ahí en Canal 7 que mencionaba esto. Decía, loco, objetivamente hace un mes que todos los medios le vienen pegando a Milei como si fuera un shawarma, sacándole fetitas para desinflarlo porque estaba muy inflado. Y ya muchos empezaron a dar cuenta que se les había ido de la mano el chiste. Porque digo, era claro que, o para mí por lo menos era claro, que al oficialismo le convenía que crezca la figura de Milei, porque le saca votos por derecha a Juntos por el Cambio. Por eso también está dando vuelta algunas denuncias y algunas notas, bastante solapadas si se quiere, de que en el armado de Milei hubo gente del Frente Renovador de Massa. Parecería que el chiste se le fue de mambo. Pero incluso este analista decía... Bueno, pero si los medios le vienen pegando, y los medios tienen ese efecto en los candidatos, quiere decir que el loco iba a sacar, estaba muy por arriba de lo que está hoy. El tipo no tiene aparato. O sea, yo en mi cabeza, yo pensaba, ¿cuánta gente se presentó en nombre de Milei para gobernador, para intendente, para lo que sea? Y el tipo mandó comunicado, yo... No lo conozco. No lo conozco, a mí no me representan con el nombre mío nadie. Con el nombre mío no va nadie porque yo era el único que juego para la presidencial. Yo a vos no te conozco ni te apoyo ni nada. Y lo votan igual. Esa gente, ¿vos crees que dijo, estoy ofendido, no te voy a votar? Evidentemente no. No le ofendió a nadie todo eso. Y no hay... ¿Vos viste un cartel en el Valle de Tras la Sierra que dijera Milei presidente? No. Porque sí vi de otras agrupaciones. Vi de Bullrich, vi de un Massa, Grabois. Vi de otro. De Milei nada. O sea, cero militancia. A Casario segundo. Claro, porque estaba la figura de Schiaretti. Pero 16 provincias. Vamos a algún temita musical, porque ya en un ratito arrancamos con nuestro primer entrevista, bueno, ¿no? Un tema alegre. Así bajamos un poco también. A ver, vamos. Nos vamos engranando. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio.

tiraron explosivos y en una mochila en la que no sé nada. Yo ya lo sé, ¿y esto cómo va? Su palabra siempre gana, dejarse no sirve de nada. Tengo mis derechos, grito desde el suelo, ríen a carcajadas, por eso escribo esta carta. Ayuda, por favor. Un juicio rápido. Me conceden un juicio raro, un juicio injusto. El juez me mira con desprecio. Tú eres el primero al que encarcelo. Fuera se queman contenedores. En la pared pinta mi nombre. De rojo sangra de grosella. Me encuentro en el módulo de por si me... Volvimos acá al aire de Radio Tinku 107.9, la radio sin patrón. Tenemos, mientras logramos el contacto, tenemos noticia. Hace un rato salió la condena por el juicio de Joaquín Paredes. Se estaba esperando, estuvieron esperando muchas horas la gente, muchas horas, hasta que se leyó el veredicto hace, no sé, 40 minutos, no sé si un poco menos incluso. Esta noticia la estoy leyendo de la jornada web y dice: un policía fue condenado esta tarde a prisión perpetua por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado en balazo en octubre del 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, mientras que otros 5 efectivos sometidos a juicio resultaron absueltos. La condena impuesta por el Tribunal Técnico de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, a partir del veredicto de culpabilidad de un jurado popular, recayó sobre el agente Michael Mercedes López, 25 años, autor material del disparo que mató a la víctima. Así que bueno, de los 6 condenados, de los 6 que estaban enjuiciados, solamente uno tiene el que hizo el disparo, la... cadena perpetua, prisión perpetua, ¿no? Así que bueno, ya vamos, esto ha sido como muy reciente para saber las noticias que nos puedan llegar de cómo ha reaccionado la familia, los amigos con este caso, que bueno, que se esperaba un precedente, así como fue, por ejemplo, lo de Blas Correa, otros casos, de cómo actúa la policía, ¿no? En el juicio se pudo ver que fueron muchos. Los efectivos llegaron, los 5 efectivos, pero la cantidad de balas que tiraron, todo lo que pasó. Pero bueno, el jurado entendió que solamente, que no había pruebas suficientes, por lo que pude escuchar así muy rápidamente. Así que por ahora sería, no sé si esto se apela, no sé, ahora seguramente cuando Mari Luque mande su resumen, ojalá que sea antes que terminemos, para que lo podamos leer. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. La vez pasada también estuvimos hablando, vos leíste una nota por el caso Marita Verón. Sí. Nosotros estábamos leyendo la nota que se hablaba de esto, de que habían unos sindicatos, ¿no?, que amenazaban con, según quién ganaba, demostrar las fotos del expediente donde se demostraba que en una clínica de este sindicato había llegado... ya muerta Marita Verón, y que ellos sabían y se escondió todo eso. la madre, Susana Trimarco, después salió a hablar, ese mismo día en realidad, sí. Salió a hablar en una conferencia, a decir, sí, mi hija está muerta, quiero encontrar sus huesos, poder enterrarla, que para ella había sido un impacto muy grande, porque está hablando de gente que ella conocía. La gente involucrada en todo esto, gente dice, había sido muy doloroso enterarse que había gente que ella conocía que estaba en el caso. Va a tener al menos eso, no sé si la palabra es consuelo, pero bueno, ella todos estos años, los 21 años buscando a su hija, lo hemos hablado más de una vez, ¿no?, en el programa, que siempre tener la esperanza mientras no sepas, no haya un cuerpo o algo. La gente mantiene la esperanza, así que bueno, me imagino que ya está cerrando un ciclo, seguramente vamos a seguir, porque bueno, ahora tienen que, me imagino se va a abrir un juicio, algo, acusaciones a la gente que guardó esta información. Hay gente que parece, por lo que ella cuenta, que le pesaba mucho y le terminó contando esto. 21 años pasaron para que alguien pueda contarlo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Desaparición de Santiago Aguilera, quien después de un par de días lo encontraron su cuerpo, se llevaba una marcha, se pedía acompañar los familiares y los amigos de Santiago en Villa Dolores. Ajá. En la plaza a las 19 horas, todavía no hay más, no sabemos cuánta gente concurrió, qué otro pedido se hizo, pero bueno, se había pedido a un crimen de este crimen, que lo acompañaran a la familia, ojalá que haya habido mucha gente. Era esto a las 19 horas en Villa Dolores, ¿no? Así que vamos a recordar que por el caso hay dos detenidos. Hay dos detenidos que Santiago desapareció en un 17 de agosto, o sea, mañana se cumpliría un año de su desaparición. Los padres recibieron unos mensajes extorsivos desde su propio celular y ahí comenzó la búsqueda intensa, una búsqueda, estoy leyendo la voz del interior, dice acá. Intensa. Sí, dice, comenzó una búsqueda intensa. Hemos escuchado muchas veces a los familiares quejarse de cómo se manejó la policía. Dice que al final parecían ellos los que estaban presos porque la policía no los dejaba salir de su casa por si escuchaban algo, y en esos cuatro días que a lo mejor lo podrían haber encontrado Santiago, ellos no los dejaron que se movieran, que dijeran lugares, ellos que conocían mejor la zona, ¿no? Sí. Y bueno, así que esto que dice la voz de una búsqueda intensa, de hecho no fue que lo encontraron en un lugar donde la familia le decía búsquenlo ahí, claro, como toca al aire la tía. Sí, exactamente. Búsquenlo en tal lugar, búsquenlo en tal lugar. La policía no hizo mucho caso. Y ya sí pasó. Así que recordemos que incluso al día siguiente apareció el cuerpo. Para los que vivimos en el valle, de repente empezaron a aparecer controles policiales por todos lados. Sí. Pero después que apareció después el cuerpo apareció de Santiago, ¿no? A Santiago lo encontraron, el cuerpo de él, el 21 de agosto.